Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? ¿Con un centro comercial? Buenas noches. Volvemos a desandar el camino. Necesitamos mirar hacia atrás para darnos cuenta de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar. La violencia está ahí, todos los días, al igual que los conflictos. Y si la violencia la definimos como la intención, acción u omisión mediante la cual intentamos imponer nuestra voluntad sobre otros, generando daños de tipo físico, psicológico, moral o de otros tipos, ¿no crees que debemos detenernos a analizar la que ejerce el poder de los estados, la economía, el capitalismo? A ello nos dedicaremos los dos próximos programas con la ayuda de dos personas que saben mucho sobre este tema y que, por fortuna, no se inhiben de responder a nuestras preguntas, por muy complejas, duras y sinceras que puedan ser estas. En primer lugar, conversaremos con José San Martín, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valencia, y hablaremos con él de su último ensayo, Bancarrota Moral, Violencia político-financiera y resiliencia ciudadana. Hay numerosos estudios sobre la crisis que se inició en el 2008 y sus efectos empobrecedores sobre amplios sectores de la población mundial, que pone el foco en una cuestión clave. Las medidas políticas para reflotar al sector bancario son muestras paradigmáticas de violencia y crueldad perpetradas no solo contra los más vulnerables, sino también contra una clase media arruinada para el enriquecimiento de unos pocos. En la segunda parte del programa charlaremos con Miquel Fernández, autor del libro Matar al Chino, entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona. En lugar de adentrarnos de nuevo en la historia y la etnografía del Raval, el barrio chino de Barcelona, nos centraremos en las motivaciones que llevaron a Miquel a realizar una tesis sobre este barrio, con la perspectiva de realizar un trabajo basado en la historia sobre la violencia, la que sufren las clases sociales desfavorecidas, empobrecidas, desposeídas de su autonomía y poder. Gabo, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la revuelta. A la revuelta. Nómada. Nómada. Nómada. Nómada. Yo soy de los pobres. Me gusta ser de los pobres porque siempre me gusta estar, digamos, al favor del más débil, del que más necesita, que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto. Prefiero estar a nivel más bajo, ¿no? A veces, a lo mejor, si te vas a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Bueno, pues estamos de nuevo con José San Martín Esplugues, entre otras cosas fundador del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, filósofo, un gran profesional y estudioso de la cuestión de la violencia, de sus claves, etcétera, con una gran bibliografía al respecto. y nos ha traído, nos ha dado la oportunidad de volver a hablar con él. Pues bueno, su último libro, Bancarrota Moral, Violencia Político-Financiera y Resiliencia Ciudadana. Muy buenas, José. Hola, buenos días. Lo primero, agradecerte de nuevo la oportunidad de charlar contigo, que seas así de accesible. A veces nos da la sensación a los periodistas no profesionalizados o que no estamos en medios grandes de que es difícil llegar a algunas personas que trabajan en ámbitos pues bueno, de investigación seria, importante y tal, y te agradezco la cercanía por tu parte. Pues de nada, de nada. Por cierto, que no siempre el que un medio de comunicación sea, entre comillas, grande, sí, corresponde a grandeza moral, por cierto. Cierto, cierto, cierto. Y de eso vamos a hablar mucho en esta conversación. Bueno, lo primero de todo, a mí me gustaría preguntarte el porqué de este libro. Yo tuve la oportunidad de entrevistarte, como lo he comentado antes, a principios de año, y en lo que había visto de tu bibliografía y de tu trabajo estaba muy más vinculado a la violencia dedicada a la violencia infantil, incluso la de los medios de comunicación, la violencia de género, violencia terrorista, pero la violencia político-financiera parece que has dado un giro de alguna manera. ¿Voy en el buen camino o estoy metiendo la pata? No. De hecho, yo desde más o menos 1985 pues comencé a trabajar sobre bases sociales de la violencia, tratando de distinguirla de la agresividad y tal, y me dediqué sobre todo pues para aplicar en las hipótesis que había sobre todo desarrollado en Alemania, pues me dediqué a aplicarlas a casos concretos de individuos, ¿no? O de individuos dentro de colectivos. Y bueno, y empecé pues por cuestiones relativas a quienes son más vulnerables en el marco de la familia, la mujer y el niño, y luego quién es quien forma parte de uno de los colectivos más vulnerables, no solo en la familia, como son las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Y luego pues pasé a otras cuestiones, pero siempre, pues repito, aplicando mis hipótesis a individuos dentro de colectivos y en una línea que se podría considerar, entre comillas, ortodoxa. Esto es, la mayor parte de quienes nos hemos dedicado a trabajar sobre violencia hemos trabajado sobre el maltrato infantil, uh-huh, sobre la violencia de género, uh-huh, pues a lo mejor el dedicarnos a esos aspectos concretos nos ha hecho, a algunos al menos, perder de vista el bosque, ¿no? Y lo que yo he pretendido con este nuevo libro es entrar de verdad en el bosque, ¿no? Quiero decir, porque sí, sí hay problemas muy graves relativos a menores, relativos a la mujer, relativos a mayores, pero olvidándonos de géneros, de edades, incluso de profesiones, ¿verdad? Pues resulta que todos somos objeto también de una violencia institucionalizada, que muchas veces no la percibimos como tal, pero si por violencia se entiende pues cualquier acción u omisión que es intencional y que causa un daño, y si por daño uno entiende pues daño físico, daño psicológico, pues daño sexual o daño económico, pues puede acercarse a la problemática de la violencia con una perspectiva bastante distinta de la ortodoxa, porque todos, repito, con independencia de si seamos mayores, menores, mujeres, hombres, etcétera, pues estamos siendo sujetos a lo largo de la historia y de manera muy muy llamativa en los últimos tiempos, pues de una violencia institucionalizada puesta en práctica por el sistema financiero valiéndose del poder político establecido. En tu ensayo haces una valoración, una opinión, te introduces bastante en hacer un análisis de la cuestión política, política institucional, política de dirigentes, del poder político. Hablaste incluso de posibles cambios en legislaciones, modificaciones, etcétera, que puedan haber influido de alguna manera pues a sentir más, a luego a través, imagino, de la crisis y los ecos de la misma, la violencia a las instituciones. Y para más tarde, desde mi punto de vista, luego ya introducirnos más en por qué pueden llegar a ser o son, o consideras que son violentos, los poderes públicos y los financieros, etcétera, y luego hablar de las víctimas. ¿Por qué esta necesidad al principio de quizá de hacer ese análisis político? Porque yo lo considero así, no sé si tú lo consideras también. Sí, no. Primero es necesario, es necesario en esta problemática acercarse al poder político, al poder, y especialmente al poder político y a los medios de que se ha valido históricamente, pues para ejercerlo, es decir, para ejercerse, para realizarse a través de actividades. E históricamente el poder político ha hecho, bueno, ha empleado un recurso, pues para, entre comillas, consolidarse, incluso consolidarse de forma permanente. Me refiero al uso del miedo, ¿no? Que está muy presente, por cierto, en este ensayo. Porque ese es el recurso del que se vale el poder político fundamentalmente para conseguir una ciudadanía sometida, que en muchas ocasiones está sometida, entre comillas, repito, voluntariamente, porque ha asumido el discurso de que si no se somete, todavía las situaciones pueden ir a peor. Ese discurso lo hemos escuchado en las últimas décadas y especialmente en la última década de una manera reiterada hasta convertirse en una especie de mantra. Mantra en el sentido de que se ha reiterado pues de una manera absoluta hasta que la ciudadanía pues ha asumido que en determinados momentos que era casi necesario, que era casi obligatorio para evitar males mayores, pues el aceptar las directrices impuestas desde el poder político, ¿no? Esa es una de las claves de este ensayo, que es, en definitiva, cómo se ha valido el poder político de un síndrome muy bien tipificado psicológicamente, que es el síndrome de indefensión aprendida, pues para hacer valer sus, repito, la necesidad de de la puesta en práctica de determinadas directrices. Directrices que chocaban directamente con determinados derechos humanos. Y por eso precisamente el recurso al miedo, porque cuando se choca con derechos humanos, pues para justificar el choque y la necesidad de recortar tales derechos, pues hay que recurrir a qué? Pues hay que recurrir a decir que todo puede ir a peor. Y cuando eso se asume, pues estamos en presencia de un síndrome ya no de Estocolmo, sino de un síndrome de indefensión aprendida, que a veces va acompañado también de un síndrome de Estocolmo. Las personas que acaban aplaudiendo las acciones de poder y que van en contra suya y en contra de sus derechos humanos, en ocasiones absolutamente básicos, como el derecho a la vivienda, ¿no? Luego nos introduciremos un poquito más en esa cuestión de las víctimas y de los victimarios, de ese análisis que haces en el ensayo. Pero antes quería preguntarte directamente si crees que el capitalismo es violento, si crees que las ideas pueden ser violentas también, y si esa violencia que vivimos en la actualidad se puede comparar o es comparable con violencias anteriores históricamente en otros contextos políticos y sociales, ¿no? Pues yo qué sé, por decirte alguno, comparados con preguerra civil o momentos de la dictadura, de la transición, por hablar solo del contexto también histórico del Estado español o de España. Sí. Bueno, pues empezando por lo primero. En el ensayo lo que se trata es de evidenciar que lo que nos está sucediendo pues descansa sobre tres patas, ¿no? Y una de esas patas es precisamente la idea de innovación tecnológica que está en el corazón mismo del capitalismo moderno, ¿no? Capitalismo, como ha sido definido en algunas ocasiones, es el huracán de la destrucción creadora, así lo han tipificado, ¿eh? El capitalismo se basa en definitiva en la obsolescencia, en muchas ocasiones en la obsolescencia programada de los productos, programada, repito, ¿no? De los productos. Y bueno, y por innovación se entiende el reemplazo metódico y sistemático de lo que se considera viejo por los nuevos desarrollos. Pero lo viejo es solamente viejo en esta terminología de tipo capitalista, claro. Entonces, no se puede entender lo que nos ha sucedido en nuestro tiempo si no entendemos lo que desde el siglo XVI, sobre todo, viene ocurriendo, por una parte, en el ámbito técnico, tecnológico más tarde, y en el ámbito económico y en los cambios de sistemas que se empiezan a producir a partir del 16. Por una parte, las ideas del mercantilismo y, por otra parte, las ideas de progreso basadas en el desarrollo autónomo de la técnica, pues acaban confluyendo y acaban dando lugar a lo que antes he definido como el capitalismo tecnológico, que es el que tenemos hoy en día, basado sobre la obsolescencia, ¿no? Eso por una parte. Sí. Pero es que además lo que nos está sucediendo hoy en día es realmente tremendo, y yo creo que no nos hemos dado cuenta, la mayor parte no nos hemos dado cuenta de forma suficiente. Seguimos, por ejemplo, en España se sigue diciendo, hay 4 millones de parados y, bueno, pues tendremos una población activa de 20 millones en tal tiempo, ¿no? Como si realmente la economía en nuestro tiempo siguiera, pues, siguiera transcurriendo por las vías en que transcurría, pues, a principios del siglo XX o a fines del XIX. Cuando lo que había era una economía fundamentalmente productiva, una economía basada en definitiva en la producción de activos reales, a través de activos reales. Es decir, había fábricas, ¿no? Había obreros, había, bueno, explotación de mano de obra, etcétera, etcétera, pero todo estaba en el plano de la realidad. Esto es, había activos reales en la forma de fábrica, había activos reales en la forma de maquinaria, etcétera, etcétera. Pero en nuestro tiempo, la economía productiva, o desde hace un cierto tiempo hacia aquí, la economía productiva, esa economía productiva, pues ha ido dejando paso a una especie de hidra tremenda que es la economía especulativa, que ya no se basa en activos reales, sino que se basa en activos financieros. Ya no estoy hablando de una fábrica. Estoy hablando de las acciones que se considera que vale tal empresa y que valdrá de acuerdo con la oferta o la demanda que se haga, entre comillas, en el mercado. Eso es lo que está pasando. Tenemos un capitalismo tecnológico que, a su vez, tiene, bueno, que es bifronte y que, por una cara, repito, es tecnología y obsolescencia, y por la otra cara es especulación. No es que sean distintos, es el mismo, pero y por la otra cara es especulación. Y bueno, la especulación, repito, en lo que se basa simplemente en unas leyes, entre comillas, pues de oferta y demanda, que se considera que van a equilibrar pues la economía. Pero todos sabemos que el valor que se pueda conceder en ese mercado a determinados productos va a estar en dependencia de qué, pues en dependencia de la especulación, en dependencia de la toma de decisiones que en determinados lugares de la tierra se hace acerca de subir o bajar. Lo hemos visto con la vivienda. La vivienda en España, dentro de una burbuja tremenda, pues empieza valiendo 120.000 euros una vivienda y a los 3 años está entre 160.000 y luego baja 20.000. ¿El valor quién lo decide? Pues lo decide el mercado. ¿Y el mercado qué es? Pues el conjunto de los que están ofertando y adquiriendo, porque en realidad al final es ofertando y adquiriendo ¿qué? Créditos, dinero digital, si se quiere decir así, ¿no? Y ese es el capitalismo de nuestro tiempo, perdón, perdón. Y ese capitalismo, pues al final, obviamente, está, entre comillas, pues atentando, ya ahora si quiere, pues veremos a través de qué medios, pero está atentando contra quién. Pues está atentando contra los de siempre, contra quienes necesariamente tienen que vender su fuerza de trabajo. Más una clase media de carácter profesional, que también vende su fuerza de trabajo, pero que se creía que estaba más o menos al abrigo pues de las acciones de un mercado, entre comillas, desalmado, que es lo que realmente es, para el interés o por el interés de unos pocos, ¿no? Y en cuanto a la progresión histórica de la violencia, ¿es posible, es comparable en tiempos en los que, bueno, aquí en supuestos países desarrollados y con derechos civiles más supuestamente implantados que en otros lugares en Europa, comparados con otros. La violencia actual es comparable con violencias, por ejemplo, en tiempos en principios de la revolución industrial, cuando, por ejemplo, todavía no había sindicatos, la clase obrera no estaba organizada y era casi esclava de las fábricas o otros momentos históricos. ¿Es comparable esto? Bueno, es difícil hacer comparaciones en estos casos porque realmente los mecanismos a través de los cuales se ejerce la violencia, pues no es que hayan cambiado, pero sí se han hecho enormemente sofisticados, ¿no? En el siglo XVI había violencia, y tanta, claro, y tanta, ¿verdad? Pero la inmediatez de la noticia y la amplificación de la noticia y la amplificación de los mensajes que acompañan a la noticia a través de medios de comunicación, que en muchas ocasiones son el mismo medio en distintos países porque están dentro de la misma cadena y a su vez al servicio de entidades terceras que suelen ser entidades ligadas al sistema financiero, pues están haciendo que, claro, que la forma de ser violentados en nuestro tiempo, en algunas ocasiones incluso, nos pueda pasar desapercibida, ¿no? Nos pueda pasar desapercibida. Una forma de hacer violencia, o sea, toda violencia conculca derechos. Toda violencia conculca derechos humanos. Bueno, pues ahora mismo hay una ley en España, ¿verdad?, que conculca claramente derechos de manifestación, derechos de expresión, pero que metida dentro de toda una batería de mensajes que nos han venido desde distintos sectores, pues pueden llevar a determinado sector de la población a considerar la necesidad o pertinencia de la misma, ¿no? Lo más grave es que en el momento actual la eficacia de los medios a través de los cuales la violencia se ejerce y se justifica es tal que hay gente que, bueno, que hay un sector amplio de la humanidad, no hablo de España, pues que acepta la necesidad de la puesta en práctica de tales acciones, ¿no? Sí. Visto con una perspectiva, si yo fuera un marciano, ¿no?, y mirara a la Tierra y viera España, ¿no? Sí. Yo me llevaría las manos a la cabeza si la tuviera, como marciano, ¿verdad?, al observar pues lo que ha sucedido, por ejemplo, en el sistema sanitario, ¿no?, de este país en los últimos tiempos. Me llevaría las manos a la cabeza. Sin embargo, bueno, pues hay un sector amplio de la población que a quienes han practicado unos recortes absolutamente violentadores de derechos, pues los ha seguido votando. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque he interiorizado el discurso de la necesidad de. Enron tardó 16 años en pasar de los 10.000 millones de activos a los 65.000 millones de activos aproximadamente. Tardó 24 días en irse a la quiebra. La gran novedad de la nueva economía era la avaricia. El error fatídico de Enron, el mayor de todos, fue el orgullo, pero también fue la arrogancia. Todo ese dinero que le habéis robado a todas esas pobres abuelitas de California. Si hacemos eso, podremos añadir tropecientos millones al balance final. ¡Me parece fantástico! ¿Convirtieron acciones por valor de 66 millones de dólares? No lo sé. Hice aproximadamente 100 millones de dólares. Enron es una compañía que negocia con absoluta integridad con todo el mundo. Si voy a ir al despacho de mi jefe para hablarle de mi remuneración y si pisarle el cuello a alguien va a duplicar esa remuneración, pues se lo piso. Otra cosa acerca de la gente de Enron es que muchos de ellos habían sido gente muy poco interesante. El comercio de la energía. En lugar de eso, buscaron todos los vacíos legales que pudieron. Las reglas no eran lo bastante claras. Una industria que siempre había vendido la energía a los consumidores a un precio razonable y que era muy fiable, de pronto se convertía en un casino. Esos tipos, solo con apretar un interruptor, podían controlar la economía de California en cuanto quisieran. Están robando California 1 o 2 millones. ¿Puede repetirme eso? ¿Podía haber predicho una falsa crisis de energía como resultado de una liberalización? Sí. ¿Podía imaginarme que Arnold Schwarzenegger sería gobernador? Vaya, no me esperaba eso. ¿Cómo gana exactamente Enron su dinero? La contabilidad no llega a ser tan creativa. Me gustaría saber si te pinchas. Estos son los documentos triturados. Todo el mundo se había subido al tren. Y eso puede volver a suceder. Somos los buenos. Estamos del lado de Los Ángeles. Enron, los tipos que estafaron a América. Se ha convertido en el delito corporativo del siglo. Son solo negocios. Ahí, y eso es grave. Extrayendo un pequeño párrafo de que, para atraernos también a la cuestión de la violencia, para entenderlo, tú pones un ejemplo, yo creo que es muy visual, en el que dices: tan violenta es la paliza que el padre le pega al hijo para llevarle por el camino recto de la vida, como el quebranto económico y los consiguientes daños psicológicos que puedan causar medidas tomadas para salir de una crisis que coahorten derechos humanos básicos. Sí, sí. Es que es el mismo discurso. Yo he examinado muy detenidamente, no solo de España, pero en España, los discursos del presidente de gobierno, y sobre todo los que pronuncian en 2012, en julio de 2012. Uh-huh. Y tienen la misma estructura que tiene, entre comillas, la argumentación. Se cierran las comillas que pueda dar un padre ante la paliza que le ha pegado un hijo. No, es que yo lo que quiero es evitarle problemas en el futuro. Yo lo que quiero es que viva mejor en el futuro. Yo lo que quiero es que vaya por el recto camino en el futuro. Y por eso le meto una paliza en el presente. Pero la paliza obviamente es un conjunto de acciones que son intencionales. En este caso la intención es nada menos que llevar por el recto camino, ¿verdad? Pero, repito, es un conjunto de acciones que es intencional y que objetivamente causa un daño, porque a quien recibe la paliza se le está causando un daño, primero físico, y es muy probable que psicológico, pero primero físico. Bueno, pues si uno examina los discursos de no solamente el presidente de gobierno, ¿verdad?, sino los discursos de quienes han ejercido o ejercen en el momento actual, por ejemplo, en España, o a escala internacional, los discursos, no sé si se pueden llamar así, de la presidenta del Fondo Monetario Internacional o del director del Banco Central Europeo y tal, y se encuentra siempre con esa misma estructura. Es que lo hago por su bien. Es que es para salir de una situación crítica en la que nos encontramos. Es que realmente, si no opero así, las cosas van a ser peor, y por ello pues reduzco salarios, reduzco pensiones, privatizo el sector sanitario en la medida en que puedo y me dejan, ¿verdad?, porque querría mucho más, etcétera, etcétera. Pero es el mismo discurso. Uh-huh. Es el mismo discurso. Es más, el padre puede decir y suele decir que lo hace por el bien del hijo y en contra de lo que a él le gustaría. Claro. No quiero hacerlo. Es que es lo mismo. Sí, sí, sí. El presidente del gobierno nos dice: es que yo no quiero hacer esto, pero me veo obligado. Pregunta: ¿por qué se ve usted obligado? Respuesta: pues porque es que estamos en una situación crítica heredada, porque siempre es la herencia, ¿verdad? Sí, sí, heredada, sí. A la que hemos llegado porque realmente se ha gastado más de lo que se tenía. Pregunta: ¿quién ha gastado más de lo que se tenía? Respuesta: siempre hablan de la sociedad española, cuando en realidad pues la sociedad española no gastó más de lo que tenía. Quienes han gastado más de lo que tenían, generando una bolsa de toxicidad tremenda en el ámbito financiero, han sido precisamente los agentes del mismo. Y ha sido por esas prácticas, por las que no es que nosotros hayamos gastado más, sino que ha sido por esas prácticas por las que han metido las manos en nuestros bolsillos para poder resarcir al sistema financiero de sus prácticas de rapacería. Por cierto, prácticas que generan tremendos agujeros que tenemos que cubrir los ciudadanos. Pero la gran pregunta es: ¿todos los agentes del sistema financiero están salpicados o afectados negativamente, entre comillas, por lo sucedido? ¿O existen determinados agentes dentro del sistema financiero internacional que han conseguido, a través de esa crisis inducida, han conseguido lo que prácticamente es el sueño de cualquier de cualquier capitalista desalmado, que es la generación del máximo beneficio a costa de lo que sea, ¿no? Y en este caso, la ruina de prácticamente buena parte de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es los discursos son muy parecidos. Sí, sí. Te pego una paliza para que vayas por el recto camino, etcétera, etcétera, contra mi voluntad, que más quisiera yo que tú fueras un buen hijo, porque yo lo que quiero ser es un buen padre. Yo te recorto pues los salarios, te recorto las pensiones, te dejo sin pagas extra, te quito el desempleo, te quito, etcétera, etcétera, pero es que lo tengo que hacer así, porque es que si no va a ser peor, va a ser mucho peor. Y luego te enteras que ese mundo mucho peor que te están diciendo que vamos a evitar, pues lo están de alguna forma patroneando ellos mismos, porque, bueno, el presidente del Banco de España, director, no sé si es presidente del Banco de España, pues nos acaba de decir que dentro de nada, ¿verdad?, dentro de cierto tiempo, pero poco, pues el que no tenga una pensión privada, pues vamos a ver de qué vive, porque el Estado, entre comillas, pues se ha gastado lo que todos los españoles hemos estado durante décadas pues dándole para garantizar el seguro, nuestro seguro y el de nuestros hijos, ¿no? Sumerjámonos un poquito más en las profundidades de estos nuevos, no sé, nuevos, pero bueno, nuevos porque los estamos quizá desvelando ahora, violentos, ¿no? Estos violentos políticos y financieros, porque nos has hablado del ejemplo, nos has puesto el ejemplo de Rajoy, en el que, bueno, utilizaba esas técnicas que tú bien decías de bueno, pues como un padre cuando pega a un hijo, o imagino que también un compañero, un novio a su novia, en agresiones de género. Pero sin embargo, también aquí me pareció muy interesante y muy doloroso de leer, por cierto, cuando pones un extracto de un comentario de Santos González, que fue presidente de la Asociación Hipotecaria Española, en la que este, por ejemplo, pues habla más claramente, sin tapujos y sin poner, como suele decir, paños calientes, sobre lo que es importante, ¿no? El negocio es el negocio, las vidas de las personas, bueno, a mí me duelen moralmente, pero lo importante es que la gente pague y que siga el sistema financiero, ¿no? Entonces, me da la sensación que nos encontramos como con dos tipologías diferentes, en las que unos son como los malos con cara de malo, otros son los malos con cara de bueno, ¿no? ¿Qué prefieres, que te pegue uno con cara de malo o que te pegue uno con cara de bueno? No sé si podemos generalizarlo de esta manera, pero... Sí, sí, se podría generalizar. Incluso en la cita que usted ha hecho, hay un aspecto que me gustaría a mí destacar en esta entrevista. Uh-huh. Bueno, primero, que sí, que hay violentos con cara de bueno y violentos con cara de malo, porque son gente que está realmente actuando o dejando de actuar de forma intencional, causándonos un daño, ¿eh? Uh-huh. Y eso se llama violencia. Sí. Es más, en ocasiones se actúa o se deja de actuar intencionalmente causando un daño a terceros, siendo indiferente ante el dolor que se causa, o incluso gozando ante el dolor que se causa. Uh-huh. Vamos a olvidarnos de esto último, porque es tremendo, pero cuando alguien causa un dolor y es indiferente al mismo, no digo que goce con él, que lo hay, pero es indiferente al mismo, eso se llama crueldad. Uh-huh. En el sentido estricto del término, la crueldad no es la violencia, la crueldad es la actitud que acompaña a ciertas prácticas de violencia en las que el violento pues se muestra indiferente ante el dolor que causa, ¿no? Uh-huh. Bueno, dicho esto, en el caso de... sí que hay violentos con cara de bueno y violentos con cara de malo. En el gobierno de España, por ejemplo, pues el ministro de Hacienda es el malo, ¿no? Sí. Y el ministro de Economía a veces parece el bueno. Parece, sí. Digo, porque no habría que olvidar que el ministro de Economía fue el director de Lehman Brothers para España y Portugal en el momento de la crisis. La gente no tendría que olvidar nunca que la crisis que se venía, la crisis entre comillas, porque habría que analizarla con detenimiento si es tal crisis, pero la crisis que se venía gestando desde hacía un cierto tiempo, ya recordemos que pega el gran estallido, ¿cuándo? Pues cuando Lehman Brothers quiebra en Estados Unidos. Pero Lehman Brothers está a escala internacional, y quien llevaba Lehman Brothers en España y Portugal es el actual ministro de Economía de España. Es que visto desde esa perspectiva, es algo realmente terrible, ¿no? Es algo realmente terrible. Bueno, pero de todas formas, quizá por la cara que tiene o la forma de hablar y tal, pues parece una persona más bondadosa que el ministro de Hacienda, que sí, que con sus sonrisas y sus risas cuando está hablando de determinados temas, pues casi se podría decir que paradigmáticamente materializa la definición que he dado yo antes de crueldad y no de violencia, ¿no? Por ejemplo, cuando dice en España, pues no han bajado los salarios, y lo dice sonriente y feliz, ¿no? Y se olvida de los miles y miles de personas que hemos sido afectados por una bajada de salarios, ¿verdad? Llevándonos en ocasiones pues a extremos de pérdida y conculcación de derechos, de pérdida de entes, por decirlo así. Ya está, para de pensar, deja de dar vueltas sin parar, si no podrías enloquecer, has sido preparado desde la niñez. Esta es la única verdad, la escuela te enseña a no rechistar, a obedecer, a ser uno más, a mandar al cuerno tu oportunidad. Luego el ejército te hace un hombre, un número en vez de un hombre. Sigue a tu líder, vota a tu amigo, nunca sabrás por qué has elegido. Ya estás listo para trabajar, rendir, producir y luego acabar sentado en un banco del parque, pensando quién eres, en dónde fallaste. Yeah. llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26, gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó, porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos, filfa. ¿Sabes lo que es? Una engañifa, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía. ¿Aquello era legal? Claro que no. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. Son iguales que usted o yo. Con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. Muy bien, pues tenemos de nuevo el gusto de poder hablar con Miquel Fernández González. Ya estuvo con nosotros, tuvimos el lujazo de poder entrevistarlo para hablar de su libro Matar al Chino entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona, pero en esta ocasión pues hemos vuelto a requerir de sus conocimientos y experiencia pues para centrarnos más en la cuestión que también aparece en su libro y en su tesis, pero dedicándonos más esta entrevista, esta conversación a la violencia, sus diferentes formas, vertientes, etcétera. Muy buenas, saludos desde Bilbao, ¿qué tal por Ecuador? Hola, muy buenas, pues aquí algo inestables. Sí, bueno, pues espero que vaya todo bien por la parte que sí. Toca de lo que te estimamos y te conocemos. Y bueno, comenzamos a charlar. Primero quería preguntarte por tu trabajo, por la tesis. Aunque sí que el contexto, como bien comentamos en el programa en el que hablamos del urbanismo y de la ciudad, etcétera, tu tesis estaba muy centrada en el contexto del barrio del Raval. En esta ocasión queríamos centrarnos en la cuestión de la violencia que se ha ejercido en ese barrio, pero bueno, que se puede extrapolar a otros lugares, ¿no? Como tú bien decías en la charla que diste aquí en Bilbao, pues en el barrio chino también de aquí de Bilbao de San Francisco, que también ha sufrido ese tipo de violencias. Quería preguntarte primero por qué hiciste ese trabajo centrándote en ese paradigma, en esa cuestión en particular de la violencia. Claro, pues mira, como esto fue, de hecho es un tema que a mí me interesa desde que yo me inicio en esto de la sociología, cuando empiezo a estudiar. A mí lo que me interesa, ya en esos años, que eso estamos hablando del 96 o así, pues es la, más que la violencia, me interesa la reproducción del orden. Y desde ese punto de vista, pues claro, la violencia siempre es un instrumento fundamental para esa reproducción. Y bien, pues sigo avanzando mis estudios siempre alrededor de esas preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo se mantiene el orden? Un poco, si quieres, la pregunta más común es ¿por qué hay desajustes o por qué hay conflicto, ¿no? ¿Por qué hay confrontación? En el caso mío, pues era un poco tomar la misma pregunta, pero desde el punto de vista opuesto. Es decir, a mí lo que me guiaba a mi curiosidad no era el conflicto, sino precisamente la falta de conflicto. Y en ese sentido es donde veo que la violencia tiene un papel fundamental. Y claro, por poco que uno se pone ya pues a mirar lo que se ha escrito sobre eso, pues ya te encuentras con cuestiones que te explican que, por ejemplo, Walter Benjamin habla de la violencia como un instrumento de la violencia como fundadora y reproductora del derecho. A partir de ahí yo voy haciendo investigaciones ya una vez acabo los estudios, y uno de los penúltimos antes de entrar ya en la cuestión de la tesis sobre el barrio chino de Barcelona es precisamente el papel de la violencia entre los jóvenes y una violencia mediada por las máquinas de reproducción audiovisual, es decir, por los vídeos, por las cámaras, por los teléfonos y cómo lo colgaban en internet, ¿no? Sin entrar ahora en esta cuestión, pero sí que ya me ahondo mucho más en la cuestión de la violencia, y cuando acabo esta investigación, pues es cuando, en fin, tengo algunas clases así un poco medio accidentadas pero muy interesantes, tanto con Miguel Morey como con Manuel Delgado, ambos profesores de la Facultad de Geografía e Historia, Miguel Morey de Filosofía y Manuel Delgado en Antropología, sobre cuestiones relativas a la violencia. Y en ese momento, pues no sé si ya os lo expliqué en la otra ocasión, pero en ese momento yo le pregunto a los dos que me, en fin, que me ayuden en esta tarea, ¿no?, de hacer una tesis sobre la cuestión de la violencia. Y en este caso, el primero que me atiende es Manuel Delgado, y me acuerdo perfectamente cómo precisamente en nuestro primer encuentro para hablar de la posibilidad de que él me dirigiera la tesis, pues cuando yo le digo que quiero hacer una tesis sobre la violencia, así en términos muy generales, me dice, pues efectivamente vas a hacer una tesis sobre la violencia que se produce aquí, ¿no? Y señalaba el barrio donde estaba la facultad, que es en donde está, es en el barrio del Raval. Me señalaba los edificios, ¿no? Y nada, pues a partir de ahí y me propuse ese reto con la tesis, que era pues intentar demostrar una cuestión, una denominación, una de las formas de violencia que nosotros llamamos, pues a veces se utiliza esos términos, ¿no? Estructural, violencia del sistema, concretarla en una calle, que era la calle de Enrubado. Y esa fue un poco la idea de la tesis y en fin, creo que por lo menos me he dejado la piel en que en el texto, en el libro, en la tesis, aparezca esta concreción de la violencia del sistema, de la violencia estructural, en una vida cotidiana de una gente concreta, en una calle muy concreta como es la de Enrubado de Barcelona. Para ir sumergiéndonos luego en definiciones, en conceptos, en situaciones, antes quería preguntarte por, dentro de ese trabajo previo que haces de estudio de la violencia, quería preguntarte por la bibliografía, por los recursos, por las herramientas, cómo decides cuáles utilizar y, bueno, si has tenido más posibilidades de encontrar estudios o conocimientos en este campo, en cuál de ellos, en la filosofía, en la sociología, en la antropología, en la economía, en el urbanismo, en cuáles te ha sido más sencillo, claro, y en cuáles otros, pues quizás has tenido que implícitamente extraer información que te haya sido útil para poder realizar tu trabajo. Claro, pues bueno, los clásicos sobre estas cuestiones, pues como casi siempre, pues son filósofos e incluso ya un poco más próximo a mi trayectoria, pues son los sociólogos. Jean Sorel, por ejemplo, es uno de ellos, y de filósofo, ¿no?, que se ocupa sobre la cuestión de la violencia. Como he dicho antes, Walter Benjamin, Hannah Arendt, antes que ellos, Max Weber, ¿no? Max Weber es de los primeros que empieza a abordar la cuestión, la problemática de la violencia desde la perspectiva precisamente del Estado, a partir de Hobbes también, por ejemplo, ¿no? Hobbes lo que habla es de que el Leviatán, ¿no?, la sociedad es, el hombre es un lobo, necesita un Estado fuerte para que no haya esa tendencia, pues, a criminal o suicida. Y se debe contener esa violencia en una institución suprema que debe ser el Estado. Weber hace una discusión en este caso con Hobbes, y habla también de los riesgos del monopolio de la violencia por parte del Estado, ¿no? Luego todo esto lo desarrollará muy bien, pues como he dicho, Hannah Arendt, Walter Benjamin, sin referirse directamente a Weber, y más recientemente y de una manera pues así más muy interesante, lo trató Zygmunt Bauman a partir de un texto fundamental que es Modernidad y Holocausto, donde precisamente estos dos polos que supuestamente son la civilización y la barbarie, pues se unen en el Holocausto nazi, ¿verdad? Entonces un poco son estos los autores. Giorgio Agamben también es otro de los autores con sus textos sobre Homo Sacer, donde habla también de este papel, del papel del Estado en el control de la violencia y en si quieres, en expropiarla de las relaciones cotidianas y de la gente común, ¿no? Es decir, de convertirla en alguna cosa asocial, la violencia. Este proceso lo describe muy bien Norbert Elias, precisamente con un libro también clásico, que se llama El proceso de civilización, y ahí también habla de este proceso de interiorización de la violencia. Lo que nos explica Elías y también luego Richard Sennett es que es la violencia no es que desaparezca, ¿no?, sino, por decirlo así, que muta. Y se, en vez de tener estas expresiones pues mucho más brutas y mucho más de lo que luego, por ejemplo, Zizek llamaría violencia subjetiva, esa violencia pues física lesiva, la, si quieres, la clásica, ¿no?, la de uh-huh. las agresiones por la calle, sí. de este tipo de violencia perderían peso en relación, por ejemplo, a épocas anteriores, al siglo XVI o siglo XVII, y se pasarían a, por ejemplo, a formas mucho más sutiles, como puede ser la vergüenza, ¿no?, puede ser la humillación, puede ser el hacer el vacío a una persona, ¿no?, y evidentemente lo que es ya propiamente el monopolio de la violencia por parte del Estado. Ahí otro de los autores fundamentales, evidentemente, es Michel Foucault. Michel Foucault, con su Vigilar y castigar, será otro de los autores clave a la hora de entender cuál es el papel de la violencia en esta cuestión de la reproducción social, hasta el punto que él, también tirando otra vez de autores como Walter Benjamin o Hannah Arendt, uh-huh. Lo que dirá directamente es que el derecho es una institución, y es una institución no para, por decirlo así, repartir justicia, sino para reproducir el orden, para reproducir la sociedad, y el mismo derecho será el que legalice la violencia, el que la legitime, y por tanto el que la haga invisible, ¿no? Es decir, que toda la violencia que provenga del Estado y de las fuerzas del Estado nunca será llamada de esta manera, ¿no? Será llamada fuerza, y generalmente, fíjate, las expresiones que se utilizan, sí, sí, es uso legítimo de la fuerza, ¿no? Nunca, prácticamente nunca, sobre todo desde el derecho, se utilizará la expresión de violencia por parte de los cuerpos del Estado. Los cuerpos del Estado nunca practican la violencia, hacen un uso proporcionado o desproporcionado de la fuerza. O sea, más o menos este sería el universo de autores y de en fin, de algunos apuntes teóricos sobre la violencia. Uh-huh. Dentro de este, de no sé si de estos autores o de otros que has podido tratar, tengo curiosidad por saber qué sensaciones te han dejado, si la perspectiva de la información que has podido encontrar es desde, no sé si se puede tildar así, o todos los trabajos que has podido encontrar son, si se puede decir, objetivos o no. Si se escribe, o la bibliografía que existe está escrita desde los que de alguna manera son complacientes con la violencia, o también encontramos experiencias, bibliografía sobre los que hablan desde la violencia desde el punto de vista desde los oprimidos, por decirlo de alguna manera. Claro, bueno, por ejemplo, Sorel es uno de los personajes más controvertidos. Sorel estuvo un poco danzando tanto con los socialistas utópicos como con los fascistas de Mussolini. Básicamente hacían un análisis, si quieres, de una reflexión, pues eso, filosófica, sobre la función, sobre el sentido de la violencia. Hobbes, lo parecido también, ¿no?, desde un punto de vista de la violencia como instrumento de la dominación. Weber quizá es el autor que sí que tiene una visión, pues no sé, como más de, no sé si se puede hablar, tú has utilizado la expresión de objetiva, ¿no?, pero sí que es capaz de ¿cómo diríamos?, de imaginar las consecuencias funestas que puede tener la monopolización de la violencia por parte del Estado, y él quizás será uno de los que ya anuncie pues la barbaridad del Holocausto, ¿no?, hablando de cómo el Estado y el uso de la racionalidad instrumental, pues como digo, convierte en cualquier otra forma de regulación de los conflictos, de los problemas sociales que no pasen por el Estado, en una cosa anormal o social, uh-huh. y convierte en toda la gestión de los problemas en una cuestión de cálculo de costes y beneficios, ¿no?, y eso nos puede llevar pues a cuestiones como es el Holocausto, que al final, fíjate, si lo hacemos de una manera muy sencilla, Los nazis planteaban, de hecho era el holocausto desde el punto de vista de Max Weber y luego de Hannah Arendt y Zygmunt Bauman o Giorgio Agamben, incluso Walter Benjamin, era la excelencia de la racionalidad, ¿no? Una sociedad completamente racionalizada y determina, que hace un análisis, evidentemente con fundamentos pues bastante torcidos, ¿no? Pero hace un análisis y dice, el problema de que Alemania no alcance su lugar en la historia es que está contaminada por razas impuras, ¿no? En este caso, pues los judíos los primeros, pero luego, evidentemente, como ya se sabe, pues los gitanos, los homosexuales y bien, toda expresión de vital, toda expresión de vida, pues un poco anómala, ¿no? Que ellos consideran anómala. En este proceso de definición de un problema se busca una solución. Y esto lo explica muy bien Hannah Arendt en Heichmann en Jerusalén. Disculpa. En Heichmann en Jerusalén, Hannah Arendt explica cuál era el proceso que llevaría a lo que los propios nazis llamaban la solución final. La primera estrategia para abordar este problema de la sociedad alemana era identificar quiénes serán los otros impuros, ¿no? Los otros que afectaban a la pureza de la nación alemana. Hicieron este primer trabajo, si quieres, casi estadístico, de encuesta, ¿no? De identificar quiénes son los otros, uh-huh, otros, sí. Y les ponían un brazalete como ya se habían sabido, ¿no? Uh-huh. El siguiente paso, una vez que se habían identificado, era separarlos del resto, ¿no? Y convertirlos y ponerlos a todos en un gueto. Una tercera solución, un tercer paso, fue el de, o tenía que ser el de expulsarlos. Y de hecho se planteaban deportarlos a Argentina, o que de hecho fue parte luego del proyecto sionista de estos mismos sitios. A Etiopía también se planteó enviar. Y como esta solución no se pudo llevar a cabo, pues se optó por la funesta y conocida solución final, que era la de exterminarlos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en este sentido, hay una visión bastante objetiva. Hay autores, es decir, que se ven cuáles son los... Hannah Arendt tiene un texto también muy, muy interesante que le llama la banalidad del mal, ¿no? Sí. Y en este sentido lo que habla es de cómo el mal, en este caso la violencia, se incorpora a un proceso tecnocrático, un proceso de racionalidad instrumental. Y esto lo estudió también muy bien la gente de la Escuela de Frankfurt, de Theodor Adorno y Max Horkheimer, que también recuperarán, como he dicho, pues las tesis iniciales de Max Weber. Quizá el autor que utiliza un punto de vista, si tú quieres, más de los oprimidos, será Walter Benjamin. Walter Benjamin, en sus tesis sobre la filosofía de la historia, una de ellas, creo que si no recuerdo mal, es la 7. En esta séptima tesis, lo que él expone es que para los oprimidos, no te lo puedo repetir así de memoria, pero un poco para los oprimidos, para los excluidos, el estado de excepción es la norma, ¿no? Y en este sentido, fíjate que estamos hablando de norma, de reproducción, de orden, uh-huh, y cómo la violencia tiene este instrumento. Entonces lo que hace muy bien Walter Benjamin es anunciar este monstruo, ¿no? Que es tener a la sociedad partida, a la sociedad dividida, a la sociedad enfrentada, y que solo se puede reproducir en base al uso de la práctica de la violencia. Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas. 107.5 FM, tu herramienta radiofónica. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Set to dance to tango, skip the life and dangle. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Me on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My son said, Daddy, I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk, he must think I'm a fool. And all the kids smoke reefer, I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the gang. Stabbed that man right in his heart, gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me, cause I'm close to the edge. Pues ahora vayámonos sumergiéndonos en definiciones, en conceptos que de alguna manera también me ha apoyado también en tu tesis, que nos puedan servir para ilustrar a las personas que nos estén, que nos puedan escuchar en esta conversación, qué podemos entender como violencia a través de tu trabajo. Algunos de los conceptos que hemos podido encontrar es, pues bueno, pues la violencia dentro de lo, entre comillas, normal, la violencia invisible, y aquí tengo entendido que haces un, para explicarlo, haces un, planteas dos cuestiones, que es la violencia simbólica y la sistémica, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de sí, estos dos conceptos para poder introducirnos en ellos? Claro, muy bien, pues la misma idea, ¿eh? La misma idea de vincular violencia, poder, violencia de reproducción social. Uh-huh. Podemos entender esta violencia, o sea, la más sencilla, la idea de, si quieres, la que más compartimos, la violencia que entendemos como común, uh-huh, sería esta violencia subjetiva, sí, que sería la que física, lesiva, entre dos personas normalmente, evidentemente también puede, no tiene por qué ser solamente física, ¿no? Pueden ser pues insultos o vejaciones, la que está tipificada muy claramente pues en los códigos penales de prácticamente todas las sociedades llamadas así democráticas. Esta sería la más clásica, la que acostumbramos a llamar violencia, la que aparece en las películas, en todo este tipo de cuestiones. Luego tenemos otro gran un tipo de formas de violencia que serían las violencias objetivas. Fíjate, para que nos entendamos, en el caso, por ejemplo, de Barcelona, en el caso de Ruados, lo que, sí, dentro de la objetiva, que también podemos llamar estructural, la violencia del orden, que sería mucho más difícil de captar, tendría este componente casi de invisibilidad. La violencia sistémica, fíjate que sería la que pueden sufrir, por ejemplo, los vecinos que están, que viven en zonas que podríamos llamar descapitalizadas, depauperadas, pobres, de cualquier ciudad del mundo, como en este caso en Barcelona. La violencia de no tener para, en fin, para pagar el alquiler, la violencia de no tener, pues, Servicios en fin, públicos, por ejemplo. Las cuestiones básicas cubiertas, ¿no? Sí. Claro, esta violencia, ya no hablo tampoco de los desahucios, de las expulsiones, incluso de los desplazamientos, ¿no? De donde hemos nacido, hemos crecido, que nos echen de allí por un plan urbanístico, por ejemplo, que es alguno de los ejemplos que yo utilizaba allí. Esta sería una violencia sistémica, es decir, la propia violencia del sistema político y económico, que comporta cantidad de sufrimiento para amplias y por desgracia, crecientes capas de la población, ¿no? Esta violencia sistémica, fíjate que requiere precisamente para esta reproducción del orden, una violencia que la acompañe, que sea simbólica. La violencia, este es otro, no, no hemos hablado de él, pero es un concepto sobre todo utilizado por un sociólogo francés que se llamaba Pierre Bourdieu. La violencia simbólica es muy interesante porque lo que pretende es mantener este sufrimiento de esta población, esta violencia sistémica, hoy llamaría, hoy lo que, desde lo que hoy podríamos llamar como gobernabilidad, es decir, hasta qué punto podemos ejercer aquí este tipo de prácticas de acaparamiento de recursos, de explotación, en fin, de extraer plusvalías cada vez más fuertes de los trabajadores y del suelo, de una manera, por decirlo así, ordenada, ¿no? Dentro de lo que sería el orden y no el caos, que podríamos entender. Es decir, que ma se mantenga en funcionamiento y reproduciéndose en la sociedad. La violencia simbólica lo que quiere decir es que el cuerpo agredido, tanto individual como colectivo, asumen los criterios por los cuales él está siendo agredido o ella está siendo agredida, ¿no? Los casos típicos, el ejemplo típico que se utiliza es la violencia contra la mujer en sociedades. En general, en todas las sociedades y en el caso como la nuestra, pues esta idea de que bueno, de que pues una mujer, si no cumple, pues ciertas formas de comportarse, ¿sabes? Si no es fiel al marido, si no se ocupa de los niños, si no ocupa de la casa, pues puede ser agredida, ya sea verbalmente, ¿no? Como por desgracia vemos continuamente por televisión en estos programas de tertulianos, ¿no? Enviando a las mujeres, pues, a la cocina o a lo que sea, como también por desgracia con agresiones físicas y hasta con la muerte. Esto cuando hablamos de violencia simbólica es que en este caso esta mujer, está aceptando los criterios por los cuales ella está a ella la están golpeando. Es decir, bueno, claro, me ha pegado, pues, porque no me he comportado adecuadamente, porque he mirado a un hombre, o porque no tengo la casa limpia, o porque no cuido de mi hijo, entonces por eso, pues, yo merezco que me agredan, que me insulten o que me humillen, ¿no? En el caso de poblaciones como puede ser el barrio chino, pues lo mismo. Es decir, nosotros, en fin, somos un barrio así. Somos un barrio con una historia en fin, de canallismo, y entendemos que porque somos un barrio de esta manera, tenemos esta tradición, pues la policía esté 24 horas sobre 24 controlándonos, fiscalizándonos, pidiéndonos los papeles. Es decir, la violencia simbólica actúa de manera, por decirlo así, complementaria a la sistémica, por decirlo así. Si la sistémica son las consecuencias catastróficas del sistema económico-político, la simbólica sería la violencia que mantiene la imposición de esta violencia sistémica. Para hablar un poco más de esta violencia simbólica, si me permites, Sí, hay sí. una aproximación interesantísima que hace Michel Foucault, como hemos dicho antes, sobre en relación al derecho como institución. Como digo, no para distribuir justicia, sino para imponer un orden social arbitrario, un orden social que beneficia a unas clases sociales particulares en contra de otras. Lo que dice Michel Foucault Es que hoy, bueno, ya desde el siglo XVIII, XIX, cuando, insisto, siempre estamos hablando de la constitución de los estados-nación, tal y como lo vamos entendiendo hasta hoy, Sí. no podemos entender la ley como lo que demarca limpiamente los dominios de la legalidad y la ilegalidad, sino como un procedimiento por el cual se gestionan ilegalismos. En ese sentido, los ilegalismos son los que la ley permite o inventa como privilegios de clase, que tolera o para como compensación o para recuperarlos en otro favor. Los ilegalismos prohíben, aíslan o definen el medio de dominación. En ese sentido, Foucault nos decía que la ley no es un estado de paz, sino es una batalla perpetua, el ejercicio actual de unas estrategias. Fíjate lo que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho con Miguel Morey, que nos ponía el ejemplo precisamente de Euskadi. Y nos explicaba cómo, seguramente, cómo debió pasar en Bilbao y debió pasar en Barcelona y en las capitales industriales de la península, en los años finales de los 70, de los 80, pues se permite, incluso o se permite, o por decirlo así, la policía colabora en la entrada de droga, de heroína y de cocaína en estos barrios industriales, afectando a los jóvenes de una manera muy fuerte y desactivando quizá pues procesos en fin, de lucha y de combate que podían pasar en estos barrios, ¿no? Lo que nos explicaba Morey ponía como ejemplo hasta qué punto la ley, en este caso el Estado, en este caso la policía, permitía estas ilegalidades, ¿verdad? Para que tuviesen una función siempre en relación al orden social. Déjame que si me permites, que Sí, cite sí. una afirmación de Foucault que es muy elocuente también en esta cuestión. Foucault decía: únicamente una ficción puede hacer creer que las leyes están hechas para ser respetadas, que la policía y los tribunales están destinados a hacer que se las respete. Únicamente una ficción teórica, decía Foucault, puede hacernos creer que nos hemos suscrito de una vez por todas a las leyes de la sociedad a la que pertenecemos. Todo el mundo sabe también que las leyes están hechas por unos y se imponen a los demás. El ilegalismo, por otro lado, no es un accidente, una imperfección más o menos inevitable. Es el elemento absolutamente positivo del funcionamiento social, cuyo papel está previsto en la estrategia general de la sociedad. Todo dispositivo legislativo ha articulado unos espacios protegidos y provechosos en los que la ley puede ser violada, con otros en los que la ley puede ser ignorada, con otros en los que finalmente los que las infracciones pueden ser sancionadas. Fíjate que lo que nos acaba diciendo es que la ley no está hecha para impedir tal o cual comportamiento, sino para diferenciar las maneras de vulnerar la misma ley. Algunos ejemplos muy, muy fáciles. No sé si estáis al corriente, que aquí en Barcelona, bueno, ahora estoy aquí en Ecuador, pero Sí. estoy muy ligado a Barcelona y de hecho regresamos en poco tiempo. Están amenazados con entrar en prisión, pues varios jóvenes antifascistas, también jóvenes que participaron en fin, esta campaña que se llamó En Cercle el Parlament, en Sí. junio, ya hace ya unos años. Estos chicos pueden pasar creo que entre 3 y 6 años en prisión. ¿Qué es lo que nos encontramos ahí? Y esto es antes de que se apruebe la funesta también, esta llamada ley Mordaza, ¿verdad? Sí. Es decir, la ley Mordaza yo creo que tiene una función mucho más relativa a imponer miedo y a hacer que la gente se quede en la calle que precisamente a castigar, porque lo que está pasando es que esta gente es posible que ande en prisión antes de esta La ley ley Mordaza. Es anterior. decir, ¿qué es lo que ocurre? Que el mismo acto, es decir, por ejemplo, hacer correr un contenedor en medio de la calle, pues hace nada, hace un año, se convierte en una falta administrativa y un año después, sin que haya cambiado la ley, pues se pueda convertir en una especie de acto de sabotaje contra el Estado y, por tanto, con una pena de prisión. Otro caso muy interesante para ver cómo se juega con la ley, siempre en defensa de unas clases y en contra de otras, y siempre, siempre para mantener el orden establecido, es lo que pasó también hace unos años. Te he puesto el ejemplo del Parlament, pero hace unos años creo que fue en el escándalo de caso de Banca Catalana, en el año 84, si no recuerdo mal, pasó una cosa muy parecida. Y es que los seguidores de Jordi Pujol, que era el que estaba imputado por esta cuestión del caso Banca Catalana, gritaban a Raimon Ubiols del PSC en ese momento en el Parlament, fíjate lo que gritaban, y le intentaron agredir, mateu-lo, mateu-lo, ¿no? Decían, matarlo, matarlo. Uh-huh. Y, como le digo, le intentaron agredir y al final no lo consiguieron. Evidentemente no hace falta que te diga que contra estos diputados en este caso el Parlamento catalán en esa época no pasó absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Y con estos chavales pues pueden acabar con 3 años de prisión. O sea, lo que estamos viendo aquí otra vez es como en este caso la violencia ya hecha ley, convertida en derecho, pues sigue siendo un instrumento, como estoy diciendo desde el principio de la entrevista, para la reproducción del orden. Lo que nos tenemos que ocupar, desde un punto de vista, si quieren, crítico, es las formas peculiares que adopta la violencia, y lo que nos debe interesar precisamente, como decía también antes de todo, incluso como inicio de mi curiosidad sociológica, es la reproducción social. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan y qué forma adoptan los instrumentos para reproducir la sociedad y un orden, como digo, jerarquizado e injusto? Acercándonos un poco más a lo que es el concepto ciudad como campo de reflexión, donde se producen las diferentes violencias de las que nos estabas hablando, nos encontramos, no me gusta lo de hacer bandos, pero bueno, sabes que yo también de alguna manera pues me posiciono en algún lado, ¿no? Pues por un lado podríamos tener pues los ocupas, los emigrantes, las prostitutas, uh-huh, los obreros, grafiteros, transexuales, feministas, sin hogar, uh-huh, skaters, vendedores ambulantes, yonkis, toda esa jungla de sujetos, personas o colectivos que puedan sufrir estas violencias. Y por otro lado nos podríamos encontrar con la policía, las instituciones, el urbanismo y la construcción. También podríamos meter aquí, permíteme, el narcotráfico, medios de comunicación. Mm-hmm. Da la sensación de que la ciudad es la ciudad moderna, es un espacio de violencia, donde la violencia, queramos o no queramos verlo, se ejerce y está ahí, ¿no? Mm-hmm. Exacto, no, claro, esto. Como si no sé si la ciudad moderna puede existir sin estos choques de esta violencia. No, claro, nosotros ya partimos desde, fíjate, que desde una especie de oxímoron, que es la ciudad conflictiva. No puede existir la ciudad sin el conflicto. Nosotros, mira, te explico una anécdota para entenderlo mejor. Nosotros en Barcelona, en el grupo de investigación en el que trabajábamos, organizamos unas jornadas que luego se convertirían, serían el principio de un grupo de investigación. Y el nombre inicial del grupo era Observatori d'Antropologia de las Lluites per la Ciutat, ¿no? Observatorio de Antropología de las Luchas por la Ciudad. Uh-huh. Pero luego, precisamente como era, esto fue en noviembre, diciembre del 2012, poco antes de noviembre, que fue cuando se inauguraron las jornadas, pues alguien nos recomendó, más o menos acertadamente, que si queríamos recabar algún tipo de apoyo para organizar las jornadas, que debíamos quitar esta expresión de luchas por la ciudad, porque era un momento de mucha agitación y de mucha conflictividad, ¿no? Y entonces se cambió por el de conflicto, que el de conflicto, fíjate que ya hay toda una especie de teoría, de pseudo-teorías, alrededor de esto que te decía antes de la gobernabilidad, ¿no? Y hay, pues, evidentemente todo lo que son los mediadores en conflicto y todo lo que es incluso lo que le llaman los estudios de la conflictología, ¿no? La conflictividad, el conflicto es una cuestión inherente, es como hablar de la ciudad. La ciudad y las calles, ¿no? No podemos entender ciudades sin calles, no podemos entender ciudades sin conflicto, no podemos entender ciudades sin unidades domésticas, las propias interacciones. Por tanto, lo que es otra cosa muy, en fin, muy necesaria, es entender que la ciudad está hecha de estos desajustes, de este dolor, de esta violencia, y que un poco, como decía también antes, el trabajo de los movimientos, de las organizaciones y de la gente que, en fin, que escribe, que piensa y que hace investigación sobre estas cuestiones, es desvelar los procesos violentos invisibilizados, ¿no? Es decir, cuando hay toda una capa en la cual todo lo que emane del Estado y de la policía o de las organizaciones que se ocupan de la reproducción social, porque son ellos, son estos grupos los que practican la violencia, por ejemplo, de los desahucios, el hecho de que haya una ley que los ampare no puede expropiarnos de acusarlos de violentos, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer, y hacerlo bien, hacerlo sin demagogia y sin ideología, es decir, tener muy claro que hay unas cuestiones a las que le podemos llamar violencia y que no podemos permitir que el Estado, bajo ningún concepto, utilice la violencia contra la sociedad, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar siempre alerta y denunciar y señalar. Antes voy a recoger un poquito el argumento que lanzabas con la cuestión de lo de la ley Mordaza, el nuevo código penal y de seguridad ciudadana, que ya entró en vigor. Hoy estamos a día 2. Bueno, ahí estáis así. Entró ayer mismo en vigor. Y una de las cuestiones que aparecen en esta reforma es, por abrir otro tema, es que las personas sin hogar, por ejemplo, pues pueden ser multadas por el simple hecho de estar y ocupar el espacio público. Y que con no sé exactamente el palabra que aparece en el artículo, pero de alguna manera viene a decir que molesta, que perturba, que genera mala imagen, etcétera. Entonces, esto quiero que me sirva de excusa para preguntarte cómo se construye la imagen del enemigo, del usurpador del espacio público, y si el civismo y la moral es el punto de partida o son otros, o qué papel juegan estos dos conceptos. Claro, no, esto era un poco lo que decíamos antes. Fíjate que la normativa del civismo que se aplica en Barcelona desde el 2000, finales del 2005-2006, todas estas cuestiones ya están recogidas. O sea, las multas para la gente que está pidiendo en la calle pues creo que son un mínimo de 300 euros. La gente que duerme en la calle, la gente que se lava, esto ya está en la normativa cívica de la ciudad que supuestamente era la ciudad más chupi guay del sur de Europa, ¿no? Como era Barcelona, ya estaba. Sí. Claro, entonces, un poco también lo que decía antes, ¿no? Las leyes no están tanto como para que se cumplan, sino para marcar un poco el mundo de los posibles, ¿no? ¿Qué es el espacio de lo posible? En este caso, y en una dirección pues de control urbano, de control de la calle y de producción de plusvalías.